partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Dirección general a cargo de Darío Sabogal Martínez. Con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra Chávez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Ante la baja participación, la administración departamental no realizará certamen para seleccionar a la nueva señorita Cundinamarca, quien sería la representante del departamento en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. El señor alcalde del municipio de Fosca, José Gilberto Rey Romero, hace extensiva la invitación de la parroquia de Fosca, convocando a fosqueños y amigos a la celebración de las fiestas del santo patrón San Antonio. Arrancó programa de mejoramiento genético de ganado lechero en Cundinamarca. La iniciativa incluye el acompañamiento del equipo técnico de la Secretaría de la Agricultura para realizar trasplante de embriones y la mejora genética de las reses. El alcalde municipal Edwin Ariel Ortiz Fernández, en el contexto de su plan de desarrollo por la unidad de los pachunos, invita a toda la población para que haga uso del servicio de internet totalmente gratuito en las dos sedes de las bibliotecas públicas del municipio de Pacho, Isabel Bons de Cortés y Guillermo Ruiz Lara. En desarrollo del programa Granjas Integrales Autosuficientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento Constanza Ramos adelantó un recorrido por la granja municipal de Pasca. La gobernación de Cundinamarca gestionó recursos por 3.800 millones de pesos para las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha, sistema que debe estar totalmente en servicio en el año 2015, aseveró el secretario de Movilidad del Departamento Andrés Díaz. La delegada del Departamento para la Prosperidad Social de la Asamblea de Beneficiarios del programa Más Familias en Acción en Zipaquirá, Jimena Galvis, anunció que este año publicará las fechas para la nueva inscripción de beneficiarios al programa en la ciudad. Con el fin de fortalecer la seguridad y la infraestructura de la fuerza pública en el departamento, la gobernación de Cundinamarca entregó la subestación de policía Sopó Briseño, que tuvo una inversión de 180 millones de pesos. Este es el titular de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, la doctora Heli Ardila, comisaria del municipio de Fomeque, nos habla de un tema muy importante que tiene que ver con los programas sociales que adelanta la alcaldía municipal de Fomeque en cabeza del señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela. Titular del municipio de Sesquilé. Los bomberos nos cuentan acerca de las revisiones técnicas que realizan a todos los locales comerciales del municipio. Ana Poima, su titular. Balance del ingeniero José Agustín Cortés, gerente de la empresa regional Agua del Tequendama, igualmente los trabajos que se vienen realizando en estos dos municipios de La Mesa y Ana Poima. Para hoy, viernes 7 de junio, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes. En Recorriendo Cundinamarca, las 6 de la mañana, 35 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. sabio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fosca, sala de redacción. El señor alcalde del municipio de Fosca, José Gilberto Rey Romero, hace extensiva la invitación de la parroquia de Fosca, convocando a fosqueños y amigos a la celebración de las fiestas del santo patrón San Antonio. La parroquia de Fosca invita a fosqueños y amigos a la celebración de las fiestas de nuestro santo patrón San Antonio con la siguiente programación. Sábado 1 de junio, 8 de la mañana, peregrinación al santuario de San Antonio en la vereda de Placitas. Martes 4 de junio, 6 de la tarde, inicio de la novena en honor a San Antonio. Sábado 8 de junio, 9 de la mañana, gran fiesta de integración de las familias de Fosca y sus peregrinos con la presentación de la espectacular orquesta Renovación. Miércoles 12 de junio, 12 del día, quema de pólvora. 6 de la tarde, novena, procesión y serenata a San Antonio. 6 y 30 de la tarde, vísperas solemnes y Eucaristía. 7 de la noche, magia pirotécnica. Jueves 13 de junio, 7 de la mañana, cada hora Eucaristía y confesiones. 12 del día, misa solemne en el parque principal. 2 de la tarde, Eucaristía, implorando por la salud de los enfermos. Asimismo, el alcalde agradece a la comunidad en general por acompañar en esta importante celebración. En Bogotá, sala de redacción. Ante la baja participación, la administración departamental no realizará certamen para seleccionar a la nueva señorita Cundinamarca, quien sería la representante del departamento en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena. Debido a la escasa respuesta a la convocatoria para elegir a la nueva señorita Cundinamarca, que se realizó en los 116 municipios del departamento, de los cuales solo se inscribieron 6, la administración departamental decidió no realizar el certamen para elegir a la joven que representaría al departamento en el principal certamen de belleza en el país. La convocatoria fue pública, difundida a las 116 alcaldías e informada a través de los medios de comunicación regional y nacional. El gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Jessy Orlando Díaz, señaló las razones de esta decisión. Debido a la poca participación en la convocatoria para elegir a la nueva señorita Cundinamarca, no realizaremos el certamen este año, ya que de las 6 aspirantes solo 2 cumplían con los requisitos, lo que hace imposible realizar el certamen con tan poco número de candidatas. En Pacho, sala de redacción. El alcalde municipal Edwin Ariel Ortiz Fernández, en el contexto de su plan de desarrollo por la dignidad de los pachunos, invita a toda la comunidad para que haga uso del servicio de internet gratuito en las 2 sedes de las bibliotecas públicas del municipio de Pacho, Isabel Bunch de Cortés y Guillermo Ruiz Lara. Horario de atención: Isabel Bunch de Cortés, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde en jornada continua. Guillermo Ruiz Lara, lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 del día y de 2 de la tarde a 6 p.m. Ayúdenos a promover el hábito de la lectura en nuestros niños y niñas. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde el municipio de Sesquilé. La información a esta hora desde la emisora Angelus Stereo de Sesquilé, Cundinamarca. Dialogamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé, Freddy Villalobos, quien nos cuenta acerca de las revisiones técnicas que realiza este ente a todos los locales comerciales en el municipio. Bueno, las revisiones que hace la institución de bomberos es una revisión muy completa. Nosotros en las visitas técnicas lo que hacemos es generar un nivel de riesgo específico para cada negocio o local comercial, donde pues ellos manipulan combustibles, manejan gas, manejan diferentes líquidos inflamables o sustancias inflamables, y asimismo se le da una categorización. Esa categorización depende del valor a que ellos están sometidos a cancelar. Cabe anotar que este valor se liquida bajo el impuesto de rentas del municipio, es liquidado sobre los impuestos que pagan los comerciantes. Empecemos por definir qué deben tener cada persona en su establecimiento comercial. Bueno, las revisiones que hace la institución de bomberos es una revisión muy completa. Nosotros miramos si hay instalaciones de gas que estén en buen estado, si hay instalaciones eléctricas también que cumplan con las medidas mínimas de seguridad, las disposiciones de basuras. Pues ese tema directamente no nos compete mucho, pero sí nos interesa que la gente tenga la cultura del reciclaje, del aprovechamiento efectivo de estos programas de reciclaje. También nosotros vamos a mirar los combustibles que ellos manejan. Hay una problemática donde en la mayoría de locales comerciales venden cilindros de gas. Entonces nosotros entramos a mirar si es, por ejemplo, una ferretería donde manejan líquidos inflamables, tiner, barsol y derivados de estos. Entonces, asimismo se les hacen las debidas recomendaciones. Nosotros también miramos todo lo que tiene que ver directamente en equipos contra incendio, llámese extintores. Entonces, dependiendo del tipo de negocio comercial, él debe tener una especificación de extintor adecuada para su negocio. Para finalizar, nosotros revisamos los botiquines. Se dice que, pues por la resolución del Ministerio de Protección Social, en todo local comercial, dependiendo su actividad, debe haber un botiquín de primeros auxilios. Nosotros también prestamos esa asesoría y revisamos que pues tenga lo mínimo necesario para atender cualquier situación. También nos contó acerca de los valores que deben pagar los locales comerciales por el concepto de bomberos en el municipio de Sesquilé. Escuchemos. Asaderos, restaurantes, cafeterías, panaderías, comidas rápidas, misceláneas, papelerías, carpinterías y aserraderos y hoteles pagarían un valor anual de 46.500 pesos. ¿Por qué? Porque en los asaderos, restaurantes, cafeterías y esos otros negocios que acabo de mencionar, por lo general manejan gas. Los supermercados de víveres, los talleres mecánicos de autos y motos pagarían 49.500 pesos. Las ferreterías, muebles y electrodomésticos. O sea, este mueble y electrodomésticos es la aclaración donde venden estos artículos. Depósitos de materiales de construcción, ventas de insumos agrícolas y varios. Pues ahí hay un rango amplio de acción. Pagarían 46 mil pesos al año. Los hospitales, las instituciones prestadoras de salud, los clubes náuticos, los colegios y las discotecas pagarían anualmente 73.500 pesos. Esto es uno de los valores más altos, pero si miramos las especificaciones de este tipo de actividades, pues es donde hay aglomeraciones masivas. Continuamos. Droguerías, tiendas de víveres, consultorios médicos y odontológicos, veterinarias, salones de belleza, expendios de carnes, supermercados de verduras, almacenes de ropa, bicicleterías, oficinas de transporte, heladerías y otros. Ese otros, la anotación es negocios que son como ventas de minutos, oficinas pequeñas, lo mínimo que pagaría serían 33 mil pesos. Las oficinas de servicios exequiales, que también hay en nuestro municipio, al año pagarían 34 mil 500. Seguimos con las cantinas, mal llamadas tiendas, ventas de licor y cigarrillos, ellas cancelarían 38 mil 500 pesos al año. Las estaciones de servicio y combustibles, las bombas de combustible, las bombas de gasolina, pagarían 75 mil pesos al año. Todos estos valores se hacen para mejorar equipos, para mejorar técnicas, para mejorar muchas cosas y poder prestar un servicio eficiente a la comunidad. Es la información que se genera en el municipio de Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. Les informó Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos. Imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. La gobernación de Cundinamarca gestionó recursos por 3.800 millones de pesos para las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Sistema que debe estar totalmente en servicio en el año 2015, aseveró el secretario de Movilidad del departamento, Andrés Díaz. El funcionario dijo que el proyecto original era de dos fases y llegaba hasta un punto conocido como el Altico, pero por gestión del gobernador Álvaro Cruz se decidió prolongarlo hasta los límites del municipio de Cibaté. Explicó que la fase 1, que está en ejecución y debe darse al servicio a comienzos del año 2014, va hasta la zona de San Mateo en Soacha. La fase 2 prolonga el sistema hasta el Altico y la fase 3, cuya ejecución debe terminar a más tardar en el 2015, llegará a los bordes de Cibaté. El funcionario admitió que el proyecto ha tenido múltiples retrasos, pero las obras avanzan y los problemas están siendo superados. En Susa, sala de redacción. Arrancó el programa de mejoramiento genético de ganado lechero en Cundinamarca. La iniciativa incluye el acompañamiento del equipo técnico de la Secretaría de Agricultura para realizar trasplante de embriones y la mejora genética de las reses. En una inversión aproximada de 431 millones de pesos en Cundinamarca, arrancó el programa de mejoramiento genético. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha el programa en los municipios de Susa, Huasca, Caparrapí, Ubalá, Tausa, Guatavita y Guaduas, lo cual, según la entidad, permitirá mejorar la competitividad de las asociaciones ganaderas del departamento. Con el programa serán beneficiados las fincas de 7 asociaciones ganaderas, es decir, cerca de 300 familias cundinamarquesas, con lo que se piensa mejorar la producción lechera de la región. En Sopó, sala de redacción. Con el fin de fortalecer la seguridad y la infraestructura de la fuerza pública en el departamento, la gobernación de Cundinamarca entregó la subestación de policía Sopó Briseño, que tuvo una inversión de 180 millones de pesos. Las nuevas instalaciones en Sopó Briseño mejoran la capacidad de reacción de las unidades asignadas en este sector estratégico del municipio y del departamento, con las mejores condiciones de habitabilidad y seguridad para los uniformados asignados, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Asimismo, agregó, la estrategia de seguridad para Cundinamarca comprende además el fortalecimiento de la movilidad y las comunicaciones como determinantes en la operatividad de la fuerza pública. Por su parte, el director de Orden Público de Cundinamarca y quien entregó la obra, manifestó que la entrega evidencia el trabajo conjunto de los gobiernos departamental, municipal y la Policía Nacional. El fortalecimiento de la infraestructura de la fuerza pública en el departamento es determinante en la estrategia de seguridad, Cundinamarca, calidad de vida de los cundinamarqueses, señaló. Por último, el director de Orden Público, Nelson Hostos, convocó a la comunidad a que reciba y acompañe a la Policía Nacional que se instala en este sector de Sopó, para hacer más eficiente el cumplimiento de su misión en la construcción del departamento con calidad de vida para todos. En Pasca, sala de redacción. En desarrollo del programa Granjas Integrales Autosuficientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, Constanza Ramos, adelantó un recorrido por la granja municipal de Pasca. Al respecto, la funcionaria señaló la importancia de vincular a los jóvenes rurales a este tipo de proyectos a través de estas granjas integrales. Queremos vincular a las nuevas generaciones del campo. Aquí en Pasca, por ejemplo, le están articulando un tema de agroecoturismo para hacerla más sostenible y generar más ingresos al municipio. Estoy sorprendida del compromiso tan grande que ha tenido el municipio, manifestó la titular departamental de la cartera de Agricultura. Cabe recordar que uno de los objetivos del programa es desestimular la migración de jóvenes a las ciudades, manteniéndose en sus regiones y construyendo empresa en el sector agropecuario. El proyecto es una iniciativa de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca y la Corporación Colombia Orgánica. La granja municipal de Pasca cuenta con cultivos de hortalizas, verduras, feijoa, cítricos y especies menores y mayores como cabras, conejos, cuy, gallinas, cerdos, asnos y caballo andaluz reproductor. Próximamente la granja implementará la pesca deportiva para impulsar el agroturismo. La secretaria de Agricultura agregó que este año se fortalecerá las granjas integrales autosostenibles en Ubaté, Biotá, Nocaima y Venecia. En Bogotá, sala de redacción. Con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos y a través del proyecto de conectividad a instituciones educativas del plan Vive Digital, se dará continuidad al servicio de Internet a más de 650 mil estudiantes de 4.000 instituciones educativas ubicadas en 22 departamentos del país. Para el caso de Cundinamarca, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones garantizará la continuidad en el servicio de Internet que actualmente provee la firma Unión Temporal Gilat en 500 sedes educativas del departamento. Con esta iniciativa, el Ministerio hace posible que miles de estudiantes del departamento cuenten con Internet como una valiosa herramienta para complementar su proceso de formación. De esta manera, la tecnología y los planes de capacitación adelantados por las sedes educativas aportan a los objetivos de reducir los índices de deserción escolar y a brindar una educación de mayor calidad. Con este resultado estamos cumpliendo nuestro compromiso con la educación para llegar a 4.000 escuelas rurales del país. Así los niños y jóvenes de estas zonas tendrán las mismas oportunidades de aprovechar la tecnología en sus colegios que aquellos que viven en las grandes ciudades, indicó Diego Molano Vega, ministro de las TIC. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos, recargas, Efecti! Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. El informe desde Anapoima. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana nos acompaña el gerente general de la empresa regional Aguas del Tequendama, el ingeniero José Agustín Cortés, igualmente con su compañero Pablo Garzón, contándole pues a todos los amigos de la región del Tequendama y el departamento, el estado financiero de esta empresa regional Aguas del Tequendama, igualmente las obras que vienen realizando en estos dos municipios como es La Mesa y Anapoima. Adelante, Pablo. Señor gerente, pues un saludo cordial y la bienvenida a esta radio que, como siempre, está muy a la expectativa de toda la actividad que realiza esta importante empresa Aguas del Tequendama para nuestra región del Tequendama. Pablo, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, bien, señor gerente, pues hay muchos temas que son obviamente de inquietud para la comunidad, pero es importante darle inicialmente a la comunidad pues un balance de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando por parte de la empresa Aguas del Tequendama en tema a la red interna. Sí, efectivamente, Pablo, se han venido haciendo unas obras de altísimo impacto en la optimización de las redes interforma en el casco urbano del municipio de Anapoima. Esas obras tenían como un propósito formular el proyecto respectivo y viabilizarlo en Ventanilla, y logramos conseguir los recursos para hacer una red nueva también que conduce agua a las veredas de El Alto El Tigre, Lagunas, Laguna Verde y San Andrés del municipio de La Mesa. En ese empeño, el Ministerio de Ambiente y de Vivienda hizo la asignación de los recursos y las obras están en construcción en este momento a través de un contrato ejecutado desde Findeter. Eso nos permite agua potable. Hemos sido absolutamente juiciosos. En solo 3 años y medio que tiene la empresa en ejercicio, hemos hecho una revolución total en redes internas. Si nos referimos al municipio de Anapoima, tenemos una situación muy similar. Hemos renovado 14 kilómetros de redes en el casco urbano y en este momento estamos construyendo cerca de 7 kilómetros más para tener también un sistema completamente renovado, el cual también tenía unas condiciones similares a las que ya manifesté, con por lo menos 6 kilómetros de redes en asbesto cemento que están siendo reemplazadas en su totalidad, con una deficiencia en redes matrices que quedaron sectorizadas. En fin, creo que la empresa le ha permitido a los dos municipios hasta ahora renovar totalmente su infraestructura de acueducto y estar listos para el futuro que nos debe deparar el tema, y es la llegada de agua de otra fuente alterna, desde donde podremos satisfacer realmente las necesidades de la comunidad. ¿Cómo está hoy el estado financiero de la empresa respecto a su inicio? Sí, Pablo, efectivamente la empresa, cuando recibimos esta administración, el ejercicio, era una empresa absolutamente inviable. Teníamos un panorama financiero supremamente deprimido, unas pérdidas de más de 325 millones de pesos. El capital social se había gastado sin ningún ingreso en contra. De modo que la tarea que nos propusimos era la de, paralelo a la parte técnica, con toda la gestión de recursos a través de los cuales se ejecutaron esas obras, fortaleciendo la operación, llegar a un punto de equilibrio para que la empresa se convirtiera en un patrimonio de los mesunos y de los anapoimunos, en el sentido de evitar que el presupuesto municipal siguiera siendo afectado a través de las necesidades generadas por obras de acueducto alcantarillado, las cuales se deben atender desde la empresa. En ese sentido, a partir del año 2011, la empresa empezó a mostrar su recuperación financiera. Tuvimos un balance con utilidades cercanas a los 70 millones de pesos, las cuales en el 2012 ascienden a un monto superior a los 300 millones de pesos, y en este año 2013 aspiramos a cerrar mínimo con unas utilidades cercanas a los 500 millones de pesos. Esta plática que la empresa deja como excedentes o como utilidades es una plata que se reinvierte automáticamente en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, de tal suerte que la empresa no se ha limitado a operar y mantener los sistemas, sino que los viene mejorando. Es importante ver cómo desde nuestro resorte se han ejecutado obras en alcantarillado. Nosotros hicimos un emisario de la red matriz del sistema de alcantarillado de aguas negras del municipio para llevarlas hasta el predio en donde será construida la PETAR de la carbonera, la planta de tratamiento de aguas residuales. Hemos hecho reparaciones en la red Tena La Mesa con inversiones importantes. Hemos renovado antes un poco más de 350 metros de red. En este momento estamos renovando 200 metros más y en unos días vamos a reparar otros 100. Quiere decir que hemos ya estado cerca de 600 metros de conducción nueva entre Tena y La Mesa. Pero lo más importante es que desde allí, con esa plática de los excedentes, hemos formulado todos los estudios y diseños que nos permitieron hacer esa gran paquete de inversiones en acueducto, porque los planes maestros y todos estos estudios se han contratado, se han financiado mejor con los recursos provenientes de las utilidades de la empresa. Todo para decirle a los mesunos y a los anapoimunos que a hoy tienen una empresa absolutamente sostenible en temas financieros. Es una empresa que no está ni quebrada ni está en ningún riesgo para hablar de esos temas, y por el contrario tiene una solidez muy importante y una sostenibilidad futuro bastante garantizada. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Estas son las palabras de la doctora Amparo Garzón Cifuentes en el Día del Campesino realizado el pasado domingo en Nocaima, Cundinamarca. Presidente Juan Manuel Santos y su ilustre comitiva, ministro de Agricultura saliente, doctor Juan Camilo Restrepo, y ministro entrante, doctor Francisco Estupiñán. Señores congresistas presentes, señor gobernador encargado, doctor Luis Fernando Ayala, doctora Constanza Ramos, secretaria de Agricultura, doctor Leonardo Ariza, gerente de FEPANELA, los amigos del Banco Agrario, el doctor Mauricio, gerente de Corabastos, mis amigos y colegas, los alcaldes de la provincia del Gualibá y de Guaduas, que también nos acompaña, y Caparrapí. Un especial saludo para los concejales del municipio de Nocaima, para todos los campesinos y campesinas de Nocaima, que hoy estamos celebrando su día con mucho entusiasmo y con la excelente presencia de esta comitiva encabezada por el señor presidente de la República. Tengan ustedes el mejor de los días del campesino. Hoy, 2 de junio del año 2013, estando próximos a cumplir 408 años, señor presidente, dentro de 8 días estamos cumpliéndolos, de trayectoria histórica de este municipio, aportando productos agrícolas desde el tabaco hasta la caña panelera, pasando por los ciclos del café y del cacao, pero siempre transformando el agro en beneficio propio de los cundinamarqueses y especialmente como despensa de la capital de la República. Señor presidente, hoy ha cumplido uno de sus sueños propuestos de tiempo atrás, como es el de incluir a Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organismo mundial que tan solo cuenta con 34 miembros, considerándose el club de los países ricos, con importantes inversionistas que irradiarán para Colombia un desarrollo muy importante. Esperamos que estos inversionistas toquen a los paneleros de la provincia del Gualibá, señor presidente, y ojalá podamos nosotros estar siendo muy competitivos, como usted lo acaba de ver en nuestra central de panela, cómo hemos avanzado teniendo muy poquitos recursos, pero muchas ganas, señor presidente. Y eso lo vamos a aprovechar para que con su ayuda podamos estar presentes en muchos más mercados nacionales e internacionales. Necesitamos, señor presidente, que toda esta gente de la provincia del Gualibá, representada en sus alcaldes, podamos tener acceso a los mercados nacionales de las instituciones, señor presidente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el INPEC, las Fuerzas Armadas, que son aquellos grandes consumidores de panela y que seguramente, si evitamos los intermediarios, vamos a tener nosotros la oportunidad de generarnos mejores ingresos que van a mejorar la calidad de vida de nuestros coterráneos. Es este el momento para agradecerle al Banco Agrario, a usted, doctor Juan Camilo Restrepo, a usted, doctor Estupiñán, como presidente del Banco Agrario, ese gran apoyo que nos han dado para la vivienda campesina y en particular para la vivienda de los paneleros. Estamos por ahí con unos proyectos donde todos nuestros compañeros hemos aspirado a 20 casitas para los paneleros de nuestra provincia. Señor presidente, señor ministro de Agricultura, queremos que nos aprueben esos proyectos, los tenemos ahí, esperando solo el visto bueno de ustedes. Y estaríamos en ese momento apalancando otras 20 por cada municipio, presidente. Estamos ya cumpliendo los últimos requisitos, hemos corregido los proyectos Doctor Estupiñán, usted sabe cuánto hemos luchado por estos proyectos. Esperamos que sea este un regalo también para los campesinos de la provincia del Gualibá. En este proyecto también estamos presentándoles a ustedes una solicitud muy importante y que tiene que ver con los espacios para la promoción del consumo. Es muy importante que nosotros le contemos al pueblo colombiano que la panela es un alimento, que es un alimento sano, que es un alimento que se produce de manera artesanal, pero que puede ser y contiene muchas proteínas, muchas calorías, básicamente, para que el consumo sea masivo. Pero necesitamos de ese apoyo para que nos lo compren en las grandes superficies, para que toda la gente lo consuma sin miedo y sobre todo que los intermediarios no nos estén pidiendo que le echemos claror a la panela para cambiarle el color natural a la panela. La panela es color canela y de así la debemos consumir y necesitamos que esto se lo mostremos al mundo entero, pero principalmente a los colombianos que consumen nuestro producto. Finalmente, señor presidente, los alcaldes hemos concertado una petición muy especial, presidente. Estamos solicitándole a usted la posibilidad de construir unas centrales de mieles, donde podamos nosotros homogeneizar el producto y ser competitivos, poder estar con una calidad excelente sin que tengamos ningún problema para poderle dar al pueblo colombiano y obviamente al mercado internacional nuestra panela, la panela de los paneleros del Gualibá. También tenemos un sentimiento muy especial, señor ministro de Agricultura. Aquí en Nocaima estamos soñando con un mercado campesino como el que se hace en Bogotá, pero que sea aquí local, que nuestros campesinos no se tengan que desplazar del campo al pueblo y luego del pueblo a la capital, sino que lo podamos fortalecer aquí en Nocaima. Estamos haciendo ensayos importantes, hoy tenemos una muestra importante, el presidente por su tiempo tan escaso no lo pudo visitar, pero aquí queremos fortalecernos y vamos a necesitar de su apoyo, señor ministro, para sobre todo la parte de infraestructura. Tenemos la plaza de mercado, pero esta plaza de mercado necesita algunas obras adicionales que no tienen mayor costo. Este proyecto no supera los 400 millones de pesos y eso sería para el municipio de Nocaima, para los municipios vecinos de Nimaima y Vergara, un punto importantísimo de comercialización, funcionando aquí en el municipio de Nocaima, presidente. Este mercado lo hemos venido trabajando durante año y medio, pero cada día te necesitamos más este espacio. Finalmente, un pedido muy especial. Usted ve por aquí los hombres de rojo, los bomberos. Los bomberos de Nocaima están organizados, tienen personería jurídica y necesitamos un carro de bomberos. Un carro de bomberos que nos ayude a sobrellevar... que nos ayude a sobrellevar los desastres que se nos presentan. Tuvimos en Nocaima, en la ola invernal 2010-2011, muchas dificultades, los bomberos muchas ganas, pero no teníamos en qué movilizarnos. Así que esperamos que usted nos regale hoy, en el Día del Campesino, un carro para los bomberos. Y también, la última petición, las vías son algo muy importante para los campesinos, las vías terciarias. El señor presidente, a través del Ministerio de Transporte y de Invías, nos ha estado apoyando por primera vez, presidente, con las vías terciarias. Nos han delegado esos recursos a los alcaldes, pero siempre son insuficientes. Quisiéramos que hoy tuviera usted el detalle con todos los campesinos de la provincia del Gualibá y nos asignara una cuota de Invías para Placahuella y poder mejorar estas vías. Y algo muy importante para nosotros los alcaldes, sabemos que este es el espacio del Día de los Campesinos y no vamos a hablar de otras cosas, pero sí queremos, señor presidente, que nos garantice un acuerdo para la prosperidad para la provincia del Gualibá, donde nos podamos sentar con los diferentes ministerios y podamos concertar soluciones que trabajando juntos seguramente va a ser posible que el pueblo colombiano siga disfrutando de esas políticas que usted viene impulsando y que desde luego los nocaimeros y todos los campesinos estamos dispuestos a continuar apoyando. Decirle, presidente, que estamos muy emocionados porque nunca antes a Nocaima había venido un presidente de la República. Así que por eso yo solicito de ustedes un aplauso muy grande para el doctor Juan Manuel. Decirle que la emoción es muy grande, que este es un pueblo muy pequeñito, que en muy poquito tiempo logramos para usted, con mucho cariño, esta recepción. Y yo sé que hay mucha gente que no ha podido entrar acá, presidente, pero de verdad muchas, pero muchas gracias por estar acá con nosotros. Otra excepción muy grande que está haciendo el presidente con nosotros es posesionar al ministro más importante para nosotros, el ministro de Agricultura. Y hoy vamos a tener el honor de ser los protagonistas de la posesión del doctor Francisco Estupiñán, que hoy asume como ministro de Agricultura. Y decirle un gracias, pero muy grande y muy afectuoso, al doctor Juan Camilo Restrepo, por lo que hizo por el agro de Colombia, por lo que hizo para impulsar las políticas del presidente Juan Manuel Santos en ese sector tan importante. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y a usted, doctor Luis Fernando, por su intermedio, un abrazo al doctor Álvaro Cruz. Y usted sabe que aquí lo queremos mucho y que él para nosotros ha sido muy importante. Muchas gracias a todos. A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esta es Frecuencia 5. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quiere sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, palos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Y ahora la información desde el municipio de Fomeque. Chingaza Estéreo 106.4. Saludo especial para Jenny Patricia, Víctor Manuel y para nuestro director Darío Sabogal Martínez y todos los colegas de la red de Reco en todo el departamento. La información de Fomeque es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy, nuestra invitada es la doctora Heli Ardila, comisaria del municipio de Fomeque, para tratar el tema de los programas sociales que adelanta la Alcaldía Municipal con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con este tema de los los hogares sustitutos. Doctora Heli, contémosle a los oyentes, ¿qué son los hogares sustitutos? Los hogares sustitutos son, como su nombre lo indica, una familia que se compromete a tener allí, a coger en su seno Chingaza a un estéreo, niño, niña o adolescente mayor de un año que se encuentre en una situación de vulneración o amenaza de Martínez, sus derechos. Doctora, los ¿en qué momento de requiere un niño o una niña ser llevado a estos hogares sustitutos? Precisamente como le decía, cuando alguno de sus derechos esté en riesgo por parte de las comisarías de familia o las defensorías de familia, se profiere un auto de apertura al restablecimiento de derechos y en ese auto se toma como medida de protección la de ubicación en hogar sustituto, considerando que la familia no es apta en ese momento para tener el cuidado personal del niño. Es así que la familia sustituta se compromete a brindarle el cuidado y la atención necesaria a tener allí a coger en su seno a un niño, niña o adolescente mayor de un año que se encuentre en una situación de vulneración o amenaza de sus derechos. Bueno, precisamente ese es el objetivo de nuestra charla de hoy. Nosotros en el municipio no contamos con un hogar sustituto. Como le decía, en ese momento cuando alguno de sus derechos esté en riesgo por parte de las comisarías de familia o las defensorías de familia de derechos, tenemos que solicitar el cupo a restablecimiento de derechos y en ese auto se allí nos ha brindado el apoyo en hogar sustituto para ubicar a la familia no es apta en ese momento para tener el cuidado personal del niño. Es así que la familia sustituta se compromete a brindarle el cuidado y la atención necesarios en sustitución de la familia de origen. Se habla de hogares sustitutos, entonces están quedándose sin familias sustitutas para acoger a los niños. Bueno, precisamente en estado de vulneración de derechos, es nuestra charla de hoy, han iniciado una campaña y nos han invitado cuando se nos han presentado para que las familias que quieran, sobre todo que tengan vocación de recibir a un niño, niño, niña o adolescente en el seno de su familia, se puedan vincular a esta convocatoria que estamos haciendo con nuestro municipio para así lograr establecer por lo menos un hogar sustituto en el municipio o uno entre los tres municipios, entre Fomeque, Ubaque y Choachi. Resulta que como Caquesa tiene que cubrir varios municipios, entre ellos Ubaque, Fomeque, Choachi, entonces están quedándose sin familias sustitutas para acoger a los niños que están lo primero que tienen que tener de derechos. Es por ello que han iniciado no hacerlo por el dinero porque realmente nos han invitado el aporte que hace el Fomeque para que las familias que quieran salario, sí, sobre todo que tengan vocación para recibir a un niño, para la niña o adolescente del niño, en el niño o adolescente se puedan vincular a esta convocatoria que estamos haciendo en los gastos municipio que deba y así tener ese niño. Lograr en segundo lugar, por lo menos los requisitos de ley en principio uno deben llenar un formulario que está a su disposición, lo pueden solicitar en la comisaría de familia, allí piden unos datos muy generales de las familias y ese formulario debe ir acompañado que estén interesadas. Esos anexos consistirían, por ejemplo, en la fotocopia de la cédula de los como les dije anteriormente, que componen vocación, el hogar, no hacerlo por el dinero, por el certificado judicial, el aporte que hace IDF no año es de estudio aprobado, un pago de salario, simplemente es el aporte para el niño, cuidado para la alimentación, lo cual no es excluyente si la persona lo tiene, pues es un criterio, digamos, más de valoración que le va a tener ese niño. Pero no quiere decir que se vaya a requisitos de ley, una certificación de trabajo deben llenar de los adultos que estén en el hogar, su certificado de ingreso de los adultos en la comisaría de familia, en que se pruebe que están cotizando a seguridad social si de las familias, la vivienda es formulario se debe agregar un certificado de libertad o en su efecto el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, serían en la fotocopia de la cédula de los adultos que tendría que aportar la persona que compone la familia, el certificado judicial, la fotocopia del último año de estudio aprobado, una certificación de experiencia de cuidado de niño en oficina de adolescentes, lo cual no es excluyente si la persona lo tiene. Recorriendo Cundinamarca, pues la información de Chingaza Estéreo 106.4 FM con Raúl Villar Lara. Sigan con una certificación de trabajo de los adultos que estén en el hogar, un certificado de ingreso de los adultos del hogar, Choachi, documento en que se pruebe que están cotizando seguridad social, y su restaurante, el la vivienda es propia, se debe agregar un certificado de libertad original, o en su defecto el contrato de tomate, arrendamiento. Eso sería húngara, como los documentos al horno, que tendría que aportar la persona que aspira de exquisita ensalada de verduras. Doctora Heli, te queremos agradecer el habernos acompañado en esta mañana y en este espacio informativo recorriendo en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4200. 1389 y 1381-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en la hermosa provincia de Oriente de Dinamarca. Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante El Gourmet de Clemencia les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. En desarrollo de los programas de cooperación internacional, la Asamblea de Cundinamarca otorgó la orden Policarpa Salavarrieta en el grado de Gran Cruz a los diputados de Sevilla, Fernando Fernández Figueroa Guerrero y José Luis Lanza Sáenz, por su decidido trabajo en procura de alianzas estratégicas en pro del desarrollo de las diferentes comunidades. La condecoración al diputado Fernández Figueroa fue entregada por la corporación a instancias de los diputados Fanny Álvarez y Juan Carlos Coy, mientras que la orden para el diputado Lanza Sáenz fue otorgada por los diputados Elio Rafael Tamayo, Raúl Emilio Casallas, Luis Haroldo Ulloa y Juan Carlos Coy. El diputado de Sevilla, José Luis Lanza Sáenz, expresó su reconocimiento a Confadicol por el trabajo que adelanta para estrechar los lazos de amistad y agradeció la imposición de la orden. También hizo un reconocimiento a la vida y obra de la heroína Policarpa Salavarrieta, de quien dijo que todos debemos soñar juntos, al igual que lo hiciera la heroína de Guaduas. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Duma Departamental, Hermes Villamil Morales, quien destacó la importancia de las distinciones que se entregaron a los diputados españoles. En Zipaquirá, sala de redacción. La delegada del Departamento para la Prosperidad Social en la Asamblea de Beneficiarios del programa Más Familias en Acción en Zipaquirá, Jimena Galvis, anunció que este año se publicarán las fechas para la nueva inscripción de beneficiarios al programa en la ciudad. La meta, de acuerdo a la delegada de la entidad nacional, presenta en la asamblea reunida el pasado domingo en el Coliseo Parmenio Cárdenas, es llegar a por lo menos unos 2.800 beneficiarios en Zipaquirá, lo que representa un aumento en la cobertura de cerca de 600 familias con los auxilios para educación y salud que ofrece el programa. Más de 2.000 grupos familiares que están inscritos reciben pagos de esta oferta del Gobierno Nacional y asistieron a la reunión en la que fueron elegidas las 47 madres líderes de los diferentes sectores urbanos y rurales de Zipaquirá. Los beneficiarios del programa Más Familias en Zipaquirá recibieron de esta jornada su invitación del gobierno municipal para participar en la celebración del Día de la Familia, que se llevará a cabo mañana sábado 8 de junio en el Parque Principal desde las 3 de la tarde. En La Calera, sala de redacción. El alcalde del municipio de La Calera, Álvaro Venegas, informó que el Ministerio de Transporte, mediante resolución 2075 del 4 de junio de 2013, modificó la resolución 228 del 1 de febrero, la cual le exigía el paso obligatorio a los habitantes de ese municipio mínimo 15 veces al mes para el peaje de los patios para hacer un descuento en el pago. El funcionario dijo que con esto se retira el paso obligatorio para los habitantes de esta parte del departamento para tener derecho al descuento del 50% con la calcomanía. Esta imposición, anunciada por el Ministerio de Transporte, había generado protestas por parte de los habitantes y vecinos del municipio de La Calera. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas, Efecti! Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, red postal de Colombia. En Medina, sala de redacción. Lorena Gómez Beltrán, medinera de pura cepa, es la nueva soberana que se coronó como la reina del cuarto concurso Las Bellas del Joropo, que se llevó a cabo en Medina, Cundinamarca. Sus dotes artísticos y la ejecución de cada uno de los pasos a la hora de bailar joropo llevó al jurado calificador a darle el primer lugar. Y es que en 3 minutos de danza llanera demostró por qué es la mejor a la hora de bailar. Quiero primero que todo darle gracias a Dios porque Él es el que me ha dado todo el talento, todas las virtudes y todo lo que sé de mi cultura. A toda la organización porque nos trataron muy bien y a todo ese público que me apoyó en todo momento y con sus aplausos y vivas me daban más fuerza para seguir adelante. Fue muy duro. Las otras niñas son igualmente merecedoras del título, pero bueno, el municipio de Medina y el departamento de Cundinamarca se debe sentir orgulloso de que podamos ir al reinado internacional del joropo, dijo de manera efusiva la nueva soberana. Las 3 semifinalistas fueron Paola Telles del municipio de Gachalá, Lorena Gómez Beltrán del municipio de Medina y Cristina Gutiérrez del municipio de Pacho. La señorita Pacho, Cristina Gutiérrez, aunque no se alzó con el título, demostró que lleva mucho tiempo conociendo y estudiando la cultura llanera y manifestó que en otra oportunidad será que pueda llevarse la corona, pero que seguirá en su arduo trabajo. En Suesca, sala de redacción. En las horas de la mañana del pasado domingo 2 de junio se llevó a cabo la presentación y el lanzamiento del nuevo esquema de seguridad que entrará a funcionar en la vereda Guita, una de las más cercanas al casco urbano y gran punto paisajístico para los turistas. Al evento asistió el señor alcalde Nelson Mestizo y el comandante de la estación de policía del municipio, intendente Erney Delgado, quienes intervinieron en el acto para exponer y dar a conocer el mecanismo que tendrá este sistema de seguridad, que articula la red de teléfonos celulares y una alarma localizada en la estación de policía que dé previo aviso a las autoridades sobre el tipo de emergencia que se esté presentando. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, Camilo Ruiz, este procedimiento permitirá unir a la comunidad, prestar mayor atención y control de las autoridades competentes y contrarrestar los problemas de orden público y delincuencia que se han venido presentando esporádicamente. Además, sirviendo de modelo de seguridad para otras veredas, incluyendo la parte del área urbana. Así llegamos a la parte final de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra Chávez. ¡Feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.